Bueno, seguimos hablando de puertas lógicas, ¿no? Y vamos a ver la aplicación del teorema de Villemorgan, que ya empezamos a ver la vez pasada en la clase de problemas, ¿no? Vamos a ver lo que el libro llama bubble pushing, ¿no? Es decir, empujar la burbuja de inversión. Utilizamos esta, si os acordáis, utilizamos esta técnica para transformar un circuito combinacional multinivel en un circuito hecho solo por puertas NAND, ¿de acuerdo? Y como vimos, era prácticamente, consistía en moverse desde la salida hasta las entradas, añadiendo burbuja de inversión y aprovechando los dos teoremas de Morgan para transformar mi puerta o en una puerta NAND o en una puerta NOR, ¿vale? Esto significa que las puertas NAND y las puertas NOR son puertas universales, ¿de acuerdo? Utilizando estas dos puertas puedo implementar cualquier tipo de circuito. Entonces, os acuerdo aquí los dos teoremas de Morgan, que dice el primero, dice que X y negado es igual a X negado OR y negado, y X OR y negado es igual a X negado AND y negado. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué nos dice el primer teorema de Morgan? ¿Vale? Que prácticamente una puerta NAND es igual a una OR con sus entradas invertidas, ¿no? Y por otro lado, una puerta NOR es igual a una AND con sus entradas invertidas, ¿de acuerdo? ¿No? Por lo tanto, si cogemos, por ejemplo, una puerta NAND y empujamos la burbuja hacia las entradas, esta se transforma prácticamente en una puerta NOR con ambas entradas invertidas, ¿no? Es una consecuencia del teorema de Morgan. Y obviamente vale también el revés, ¿no? Si tenemos una puerta OR con ambas entradas invertidas y empujamos las dos burbujas hacia la salida, esto es equivalente a una puerta NAND. Sí. Solo si la burbuja, por ejemplo, solo estuviera en la AND, o sea, no, tiene que estar en ambos lados, ¿vale? No, porque tiene que valer el teorema de Morgan. Ah, vale. ¿De acuerdo? No, la pregunta es, si solo estuviera una de las dos, ¿cómo se llama? No es... ¿Cómo se llama? ¿En qué sentido? ¿Cómo se llama? Igual que dice, si está la burbuja a un lado, se llama NAND. Pues está... No, vamos a ver, esta es una puerta NAND, ¿vale? Entonces, si empujamos la burbuja de salida, ¿vale? De la puerta NAND hacia la entrada, esta puerta se transformará en una OR con las dos entradas invertidas, ¿vale? Por tanto, con dos burbujas, ¿no? Por otro lado, vale también el inverso. Si tenemos una puerta OR con ambas entradas invertidas, por lo tanto, con estas dos burbujas de inversión, si empujamos ambas burbujas hacia la salida, la puerta se transforma en una puerta NAND, ¿vale? Es una consecuencia de este primer teorema de Morgan, ¿vale? Este el teorema es válido en ambos sentidos, ¿no? Desde la izquierda hacia la derecha, desde la derecha a la izquierda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tuviéramos un circuito como estos, ¿vale? Por lo tanto, formado por dos puertas, por dos niveles de puertas NAND, ¿vale? Si quisiéramos aplicar el método que hemos visto y, por ejemplo, nos ponemos desde la salida y empujáramos esta burbuja hacia las entradas, este circuito, ¿cómo se volvería? Bueno, tendremos, ¿vale? Las dos NAND de primer nivel que se quedan igual, ¿vale? Y luego, este primer NAND, aplicando el teorema de Morgan, se transforma en una puerta OR con ambas entradas invertidas, ¿no? Por lo tanto, tenemos este circuito, puerta OR con ambas entradas invertidas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos dos burbujas de inversión consecutivas, dos negaciones afirman, ¿vale? Por lo tanto, estas dos burbujas desaparecen y el circuito es simplemente igual a esto, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, tenemos una puerta OR de primer nivel con dos puertas AND de segundo nivel, ¿no? Por lo tanto, este circuito es equivalente desde el punto de vista lógico a este, ¿de acuerdo? Bueno, los dos circuitos implementan la misma función, pero si quisiéramos implementar este circuito con puertas lógicas, ¿vale? ¿Cuál es mejor? ¿La implementación con dos puertas AND y una puerta OR o las con solo puertas NAND? Solo NAND. ¿Por qué solo NAND? ¿Cómo implemento yo la puerta AND en la práctica? Con una NAND en cascada con un inversor, ¿de acuerdo? Y lo mismo, la puerta OR es una NOR en cascada con un inversor. Por lo tanto, esta implementación es más eficiente, ¿vale? Ocupa menos área y será más rápida. Por eso, lo que hacemos en la práctica es intentar, en lo posible, sintetizar el circuito utilizando solo puertas NAND o solo puertas NOR, ¿vale? Y entre las dos posibilidades, la mejor consiste en utilizar puertas NAND, ¿no? Porque son más rápidas que las NOR, ¿de acuerdo? Pero una pregunta. Sí. Ahí, quita la burbuja porque la de la salida se cancela con la de la entrada. Sí, aquí tengo dos burbujas consecutivas que son dos inversores, ¿vale? Entonces, dos inversiones afirman. Yo sé que Y X negado negado es igual a X, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto y esto se va, esto y esto se va, y me quedo con este circuito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Vamos a considerar esta vez un ejemplo un poquito más complejo, considerando pues un circuito combinacional multinivel formado por tres puertas lógicas conectadas en cascada, ¿no? Una NOR y dos AND, ¿vale? Y vamos a aplicar las mismas reglas anteriores, ¿vale? Por lo tanto, empezamos por la primera NAND, la que se halla en la salida, y vamos a aplicar bubble pushing. Entonces vamos a empujar hacia la entrada mi burbuja de inversión, ¿vale? Por lo tanto, esta puerta se vuelve una puerta OR con sus entradas invertidas, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos luego? Una puerta NAND. Esta la dejamos tal y como está, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos una puerta NOR, ¿vale? Pues entonces aquí, si hacemos bubble pushing, estamos en este otro caso, ¿no? Por lo tanto, una puerta NOR es igual a una puerta AND con ambas entradas invertidas, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un AND con las dos entradas invertidas. A, B, C y D. ¿De acuerdo? Ahora que tengo que estas dos burbujas se simplifican, son dos inversores consecutivos, por lo tanto mi circuito final es el siguiente, ¿no? D negado, C ha negado, B negado, ¿vale? Por lo tanto, he reducido este circuito multinivel formado por puertas NAND inversores a un circuito multinivel formado por puertas por puertas NAND y puertas NOR, en un circuito multinivel formado por puertas AND y puertas OR, ¿de acuerdo? ¿Por qué dices reducir si el número de puertas es el mismo? ¿Perdón? No, reducir, transformar, ¿vale? ¿Vale? Transformar, reducir, o sea que... Entonces vamos a ver cómo transformamos ahora una... una expresión booleana en una lógica de los niveles, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos mapear esta expresión I igual A negado, B negado, C negado, OR, A, B negado, C negado, OR, A, B negado, C, ¿cómo lo haríamos? ¿No? Prácticamente es una función de tres variables, por lo tanto, lo que aparecen aquí son claramente min-términos. Entonces, esta expresión me dice que la señal I es, se obtiene de la suma lógica de estos tres min-términos, ¿no? Por lo tanto, tendré una puerta OR de tres entradas, una para cada uno de los tres min-términos, y luego prácticamente tres puertas AND que implementan los productos lógicos que forman estos tres min-términos, ¿no? A negado, B negado, C negado, por lo tanto las tres entradas negadas, A, B negado, C negado, por lo tanto dos entradas, la B y la C negadas, y finalmente A, B negado, C, por lo tanto una única entrada negada, ¿no? Entonces este es el circuito total, en que a partir de la señal A, yo con una serie de inversores genero también las señales negadas. Y luego, prácticamente, hago llegar a mis puertas NAND las señales que implementan esos tres términos productos, esos tres min-términos. Cuando vamos a realizar un circuito, hay que seguir ciertas reglas cuando vamos a dibujar el esquemático, ¿vale? Por lo tanto, el libro utiliza estas reglas que son bastante, bastante generales, ¿no? Prácticamente casi todos los libros utilizan estas reglas, ¿de acuerdo? ¿Dónde se hallan las entradas de mi circuito? Las entradas de mis circuitos se hallan o a la izquierda o arriba, ¿de acuerdo? En un esquemático. Las salidas se hallan o a la derecha o abajo. O sea, que vaya avanzando, siempre vamos haciendo. Sí, o te mueves de arriba a abajo o te mueves de izquierda a derecha, como si estuvieras escribiendo, ¿de acuerdo? Si es posible, obviamente, ¿va? ¿Ok? Cada vez que siempre que sea posible, todas las puertas tienen siempre que moverse desde la izquierda a la derecha, como si estuvierais escribiendo, ¿de acuerdo? Es mejor utilizar siempre líneas rectas, cables rectos, ¿vale? Como en el caso anterior, fijaos, aquí tengo líneas rectas y de aquí voy sacando las interconexiones, ¿vale? Es mucho más claro. Y obviamente cuando consideramos el cable, se sigue este convenio, ¿vale? Este convenio se llama también el convenio de los aeronáuticos porque se desarrollaron en el ámbito de la electrónica para aviones, ¿de acuerdo? Entonces, si los cables forman una T, entonces existe conexión física entre los cables, ¿no? Si los cables se cruzan, no existe conexión física, o sea, aquí no se tocan, a menos que no se ponga un punto. Este punto negro significa que existe conexión física, ¿de acuerdo? Pero si no lo especifico, los dos cables se cruzan y no se tocan, ¿de acuerdo? Estas son las reglas que se suelen utilizar. Entonces empezamos ahora a hablar de circuitos combinacionales un poquito más complejos, ¿vale? Entonces vamos a empezar a hablar de un circuito que se conoce como codificador con prioridad. ¿Qué hace este circuito? Prácticamente es un circuito, en este caso, que tiene cuatro entradas y cuatro salidas, ¿de acuerdo? La salida, cada una de las salidas, el 0, el 0 y 1, 2 y 3, se activa cuando la señal a 0 o a 1 o a 2 o a 3 respectivamente son activas, ¿no? Por ejemplo, si se activa a 0, y 0 se pone a 1. Si es activa a 1 y 1 se pone a 1 y todas las otras están a 0, ¿vale? Pero ¿qué pasa si hay más salidas activas a la vez? ¿No? ¿Cuál de las, perdón, si hay más entradas activas a la vez, ¿vale? ¿Cuál de estas salidas se activará? ¿Vale? Por este codificador tiene una lógica de prioridad, es decir, que asigna a cada una de las entradas una prioridad que depende de su posición, siendo a 0 la entrada con prioridad mínima y a 3 la entrada con prioridad máxima, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si por ejemplo estuvieran activas a 0 y a 1, las señales a 0 y 1 a la vez, lo que se activaría sería la salida I1, ¿vale? Y no I0. Y esto lo podemos ver en la tabla de verdad que describe el funcionamiento lógico del circuito, ¿no? Pero en el caso en que todas las señales están a 0, obviamente todas las salidas estarán a 0. Cuando a 0 es activo y todas las otras señales no están activas, la salida será 0001, por lo tanto solo la salida de 0 será activa. Entonces, ¿qué pasa cuando A1 es activa y las señales de prioridad más grande no están activas, ¿vale? Entonces, independientemente de lo que vale a 0, siempre será activa la salida I1. Obviamente, si os fijamos en la última columna, cuando es activo la señal A3, que es la señal con prioridad más alta, no importa cuánto valen las otras señales, no, siempre será activa solo la salida I3, porque A3 es la señal con prioridad máxima, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, este es un circuito con múltiples salidas, ¿vale? A cada una de las salidas implementa una de estas funciones, I0, I1, I2, I3. Y si os fijáis, la implementación es muy sencilla, ¿no? Entonces, fijaos una cosa. La señal I0, ¿a qué será igual? A este min término. Por lo tanto, I0, desde el punto de vista lógico, mi función I0 será igual a A3 negado, A2 negado, A1 negado y A0. ¿De acuerdo? Es decir, es la señal que vale 1 cuando A0 vale 1 y todos los demás valen 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuánto vale I1. Entonces, fijaos, I1 no depende de A0. A0 puede valer 0 o 1. ¿De acuerdo? Depende solo de A1, A2 y A3. Y por lo tanto, fijaos, I1, ¿qué será? Será la señal que vale 1 cuando A3 es negado, A2 negado y A1 vale 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo podemos ver claramente, ¿no? observando la estructura de esta función. Aquí tengo dos min términos, ¿de acuerdo? Si quisieras escribir esta función como suma de min términos y 1, ¿a qué sería igual? Pues a 3 negado, a 2 negado, a 1, a 0 negado, or a 3 negado, a 2 negado, a 1, a 0. De acuerdo, si aplico los teoremas de la Lácquer booleana que ya me conozco, ¿qué veo? Veo que puedo factorizar los primeros tres literales, ¿no? Cada una, otra forma de llamar las variables que forman esta función es también literal, ¿vale? Entonces, a 3, a 2, a 1 y a 0 se conoce también como literales, o variables, o señales, son todos sinónimos, ¿de acuerdo? Entonces, a 3 negado, a 2 negado, a 1, lo factorizo y ¿qué tengo? A 0 negado, or a 0. ¿De acuerdo? Pero a 0 negado, or a 0 es 1. ¿Vale? Por lo tanto, tal y como os he dicho, la función que implementa I1 es a 3 negado, a 2 negado, a 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos prácticamente que cuanto más unos hay adyacentes, es mucho más fácil simplificar mi señal. ¿De acuerdo? Entonces fijaos aquí qué pasa con I2, ¿vale? Con I2 no importa lo que vale a 0, no importa lo que vale a 1, ¿vale? La única condición que tengo que cumplir es que A2 sea igual a 1 y A3 sea igual a 0, ¿vale? Por lo tanto, I2 será igual a A3 negado A2. Y finalmente, fijaos qué pasa con la última función. Aquí es solo un cable, es A3, ¿no? Porque no importa cuánto valen todos los otros, ¿vale? Entonces, I3 es simplemente igual a A3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si lo vamos a implementar, con puertas lógicas tenemos este circuito, ¿vale? Formado por 1, 2, 3 puertas AND de 2, 3 y 4 entradas, respectivamente, un cable y una serie de inversores. ¿De acuerdo? Obviamente, podemos expresar esta tabla de verdad que representa el comportamiento de mi circuito de forma mucho más compacta, ¿no? de la siguiente forma, ¿no? Introduciendo el concepto de don't care, de no importa, ¿vale? Si os habéis fijado en lo que he dicho antes cuando describí el comportamiento de la tabla, cuando de la función observando la tabla de verdad, yo decía que, por ejemplo, en la función I1 no importa cuánto vale a 0, ¿vale? No me importa, ¿vale? La función dependerá solo de A1, A2 y A3. Entonces la condición de don't care, de no importa, se representa de forma compacta con una X, ¿vale? Donde X prácticamente puede representar sea tanto un 0 como un 1, ¿de acuerdo? Entonces esta tabla se puede representar de forma mucho más compacta de esta forma, ¿vale? La primera fila se queda igual, ¿no? 0, 0, 0, 0, todas las entradas nulas equivale a la condición de todas las salidas nulas, ¿de acuerdo? También este dom interno se queda igual, ¿no? Por lo tanto, la combinación 0, 0, 0, 1 equivale a la combinación de salida 0, 0, 0, 1. Solo la salida I0 está activa, ¿de acuerdo? Entonces, luego, la señal I1, vale, los dos términos, ¿vale? que sirven para generar la señal I1, se pueden colapsar en un único término producto utilizando la condición de don't care. Por lo tanto, 001x representa dos posibles términos, uno para el que x es igual a 0 y el otro para el que x es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, estamos condensando estas dos filas en una única fila, ¿de acuerdo? Y obviamente estos cuatro internos que equivalen a las combinaciones para los que I2 es igual a 1 se pueden también condensar en una única fila, ¿no? 0, 1, don't care, don't care. Es decir, no me importa cuánto vale a 1, no me importa cuánto vale a 0, I2 será igual a 1 solo cuando A3 es igual a 0 y A2 es igual a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tengo dos posibles combinaciones relativas al término A0, dos posibles combinaciones relativas al término A1. Por lo tanto, esta fila equivale a cuatro posibles términos. ¿De acuerdo? Y finalmente, último caso, ¿vale? Esto, uno, don't care, don't care, don't care, significa que no me importa cuánto vale a 0, no me importa cuánto vale a 1, no me importa cuánto vale a 2, y 3 solo dependerá del valor de A3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta única fila representa 8 posibles combinaciones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver cuándo se puede generar un donker en, bueno, más que donker, una indeterminación X. No confundamos el donker aquí en la tabla de verdad con una indeterminación X, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos prácticamente dos salidas de dos puertas lógicas, de acuerdo, que están cortocircuitadas, como en este caso, con dos inversores, ¿no? En este caso, dos inversores cuyas salidas están conectadas a la salida del circuito, ¿qué pasa si la señal A que entra en un inversor es igual a 1 y la señal B que entra en el otro es igual a 0? ¿Vale? Que un inversor, el primer inversor, el de arriba, sacará un 0 lógico, una tensión baja desde su salida. Este otro sacará un 1 lógico desde su salida, ¿no? Por lo tanto, habrá un conflicto, una lucha entre dos posibles tensiones que se resolverá con una indeterminación en la salida, ¿vale? De este modo se quedará a una tensión indeterminada, una tensión intermedia que no corresponde ni a una tensión de estado lógico 0 ni a una tensión de estado lógico 1, ¿de acuerdo? Obviamente hay que intentar evitar situaciones como esta cuando se diseña un circuito digital. Luego otra... Pero si no hay cero, ¿mm? No termine uno. Los dos, el valor no cambia. Ten presente que... Perdón, si uno, ¿qué has dicho? Por ahí, por abajo va a ir uno. Sí. Y por arriba cero no prevalecería uno. No, vamos a ver. Este circuito... Vale. Vamos a ver. Si te fijas desde el punto de... Vamos a verlo con puertas lógicas. Shh, por favor. Vamos a verlo con puertas lógicas. Ese es el inversor. Y ese es el otro. ¿Sí? Perfectamente idénticos, ¿eh? ¿Sí? De acuerdo, los inversores son idénticos. Entonces, aquí arriba llega un 1. De acuerdo, por lo tanto, aquí tengo un camino entre este punto y tierra. ¿De acuerdo? Aquí entra un 0, ¿no? Por lo tanto aquí tengo un camino entre VDD y la salida, ¿de acuerdo? Entonces se crea un camino hacia tierra, así, se crea este bucle, ¿de acuerdo? Donde este transistor está intentando descargar la capacidad parásita de salida, aquí habrá una capacidad parásita, ¿vale? Y esto lo estará intentando cargar, pero este condensador no estará nunca vacío, nunca lleno completamente, ¿de acuerdo? Se quedará a un nivel de tensión intermedia entre tierra y VDD, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros cuando diseñamos circuitos en tecnología CMOS, queremos evitar que se creen bucles y caminos entre VDD y tierra, ¿de acuerdo? Luego hay otro estado muy interesante, ¿no? Un estado de alta impedancia. Este estado de alta impedancia se indica con la letra Z, ¿vale? Y es un estado en que prácticamente la entrada está físicamente desconectada de la salida y la salida se encuentra en un estado de alta impedancia, es decir, mirando desde la salida hacia dentro de la puerta vemos una impedancia muy muy elevada, ¿de acuerdo? ¿Para qué se utiliza este estado? ¿No? Para implementar un tipo de puerta particular que se llama tri-state buffer, buffer tri-state. Es un circuito que tiene una entrada, una salida y una señal de control E, que puede forzar el circuito en el estado de alta impedancia. Fijaos, cuando E es igual a cero, no importa cuánto vale la entrada, la salida estará en alta impedancia, ¿de acuerdo? Cuando E es igual a 1, existe una conexión directa entre la entrada y la salida, ¿no? Por lo tanto, la salida será igual a la entrada, ¿de acuerdo? ¿Para qué se utiliza este circuito? Tal y como os comenté al principio del curso, este tipo de circuito se utiliza para realizar driver de bus, para conectar prácticamente un dispositivo físico, un periférico, a un bus de comunicación. ¿Por qué lo tenemos que implementar de esta forma, ¿no? Porque en un bus, la configuración típica, el comportamiento típico del dispositivo es que todo el mundo puede escuchar, pero solo uno puede transmitir a la vez. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que garantizar que cuando un dispositivo esté físicamente conectado al bus para transmitir información, todos los otros se encuentren desconectados, por lo tanto, en un estado de alta impedancia. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahora una forma gráfica de simplificar funciones booleanas, ¿de acuerdo? Mediante los mapas de Carnot. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido aplicar los teoremas de la clave booleana para intentar simplificar un poco las ecuaciones, ¿no? Pero existe un método intuitivo y gráfico para poder alcanzar los mismos resultados. La representación con mapa de Carnot es una representación alternativa de una función booleana respecto a las otras que conocemos, ¿no? Por lo tanto, respecto, por ejemplo, a la forma tabular. ¿De acuerdo? Si tenemos una tabla de verdad como esta, en que los primeros dos términos son min términos de mi función, por lo tanto mi función es anegado, benegado, cnegado, or, anegado, benegado, c, esta es mi función, la puedo representar de forma equivalente utilizando un mapa de Carnot. Entonces, un mapa de Carnot, ¿cómo se construye? ¿Vale? Un mapa de Carnot es una estructura cíclica formada por una serie de casillas y cada una de estas casillas corresponde a un posible término producto de mi función. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, si en este caso tengo una función con 8 posibles min términos, ¿vale? Con 8, por lo tanto, 8 términos productos, mi mapa de Carnot correspondiente tiene que tener 8 casillas. ¿Vale? ¿De acuerdo? El mapa de Carnot es una estructura cíclica en el sentido que prácticamente los lados, por ejemplo, los lados menores en este caso, es como si estuvieran tocándose entre sí, ¿vale? Por lo tanto, es como si tuviera una especie de cilindro respecto a un eje vertical. También los dos lados largos se están tocando entre sí, ¿vale? Por lo tanto, están formados por casillas adyacentes, ¿no? Por lo tanto, aquí como si tuviera otros cilindros respecto a un eje horizontal. Y también las casillas en la esquina son adyacentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué entiendo yo con el término adyacente? Significa que las combinaciones de literales o combinaciones de señales, llamándolo como queráis, correspondiente a cada una de estas, a cada una de las casillas adyacentes, difieren solo por el valor de uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo en esta posición 0, 0, 0, 0, ¿vale? Y en esta otra aquí abajo tengo 0, 0, 1. Por lo tanto, estas dos casillas son adyacentes, ¿de acuerdo? Fijaos esta, aquí tengo 0, 0, 0 y aquí tengo 1, 0, 0. También aquí están difiriendo solo por un valor de un literal, ¿de acuerdo? El A, ¿vale? Que en este caso es negado. Y en esto es afirmado, ¿de acuerdo? Por tanto, estas dos casillas son adyacentes, ¿de acuerdo? Vamos a esta del medio, aquí que tengo 0, 1, 0, y aquí que tengo 0, 1, 1, cambia solo la C, por lo tanto, estas dos casillas son adyacentes, están tocando, ¿de acuerdo? Entonces, para no equivocaros, cuando vayas a construir el mapa de Carnot, yo sugiero de poner al lado de, bueno, en una esquina en alto en cada casilla, la codificación, bueno, el valor decimal de la codificación binaria correspondiente, ¿no? Por lo tanto, esta es la casilla 0, esta es la casilla 1, esta es la casilla 2, esta es la casilla 3, esta es la 4, la 5, la 6 y la 7. ¿De acuerdo? Fijaos en el orden. Las combinaciones en una, a lo largo de esta fila solo tiene que diferir de un literal, ¿no? Por lo tanto, 00, 01 solo cambia 1, 11 solo cambia 1, 10 solo cambia 1. ¿De acuerdo? De acuerdo, no os equivoquéis, no es 00, 01, 10, 11. ¿De acuerdo? Es 00, 01, 1, 1, 1, 0, ¿vale? Siempre tiene que variar solo un bit, ¿de acuerdo? Solo un literal. Y cuando si ponemos, por ejemplo, ABC arriba y abajo D, también igual, ¿no? Siempre son... Sí, es igual, ¿vale? Tú no hay una regla, no hay una regla fija para dibujar el mapa, ¿no? Tú lo puedes hacer el mismo mapa de esta forma, por ejemplo, para que lo veas. Sí, es lo mismo. Puede hacer esto arriba, aquí 01, y aquí BC, con 00, 01, 11, 10. Los puedes poner de la forma que quieras, ¿vale? Y entonces aquí lo mismo, esta es la casilla 0. Esta es la casilla 1, esta es la casilla 2, la casilla 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta casilla se refiere al min término, A negado, B negado, C negado. Esto es la A negado, B negado, C. Esto es A negado, B, C negado. Esto es A negado, B, C. ¿De acuerdo? Este otro es A, B negado, C negado. Esto es A, B negado, C. Este es A, B, C. Y este último es A, B, C negado. ¿De acuerdo? Lo podéis organizar como queráis. Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento que utilizamos para simplificar una función utilizando este método gráfico. Entonces, simplificar una función utilizando un mapa de Carnot equivale a hallar en el mapa un recubrimiento de unos, ¿de acuerdo? Entonces, este recubrimiento está formado por un conjunto de cubos. Un cubo es un conjunto de casillas adyacentes cuyo tamaño es un múltiplo, es una potencia de 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puedo tener cubos de dimensión 1, cubo de dimensión 2, cubo de dimensión 4, cubo de dimensión 8. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, evidentemente que tengo un recubrimiento formado por un cubo de dimensión 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo traduzco este recubrimiento en una función? No, prácticamente tengo que, este cubo equivaldrá a un término producto, ¿vale? No un min término, ¿vale? Un término producto, por lo tanto, con un número de literales menor al número máximo, ¿vale? Entonces, en este caso, este cubo, ¿a qué será igual? ¿Vale? Al término producto formado por aquellos literales que se mantienen constantes a lo largo del cubo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí vemos que a lo largo de este cubo C cambia, ¿vale? 0 y 1. ¿Vale? Mientras A y B se mantienen constantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este cubo, este recubrimiento, será igual a negado o B negado, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que esta función que aquí tengo en forma tabular se puede reducir utilizando el método del mapa de Carnot a una función de un único término producto y igual a negado o negado, que es mi función simplificada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer otro ejemplo antes del descanso y vamos a considerar esta función representada en forma tabular que tiene simplemente tres min términos, ¿vale? El anegado B, C negado, anegado B, C y A, B negado, C, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, estos equivalen a la combinación decimal 2, 3 y 5. 2, 3 y 5, ¿vale? Por lo tanto, tengo que poner un 1, tengo que poner un 1 en las casillas correspondientes a estas combinaciones, ¿no? La combinación 2, la combinación 3 y la combinación 5, ¿vale? Aquí tengo 0, 1, 0, mi combinación 2, 0, 1, 1, combinación 3, 1, 0, 1, combinación 5, ¿vale? Entonces aquí prácticamente veo que tengo dos cubos. ¿De acuerdo? Un cubo de dimensión 2 y un cubo de dimensión 1, ¿vale? Entonces el cubo de dimensión 1 equivale a un min término, ¿vale? El cubo más pequeño equivale al término producto más grande, ¿de acuerdo? Mientras obviamente el cubo de dimensión 2 me reducirá, me obliterará el tamaño de mi término producto, ¿de acuerdo? Entonces esto significa que mi función y a que será igual, ¿vale? Entonces aquí, en este primer cubo, C varía, ¿vale? Vale 0 y 1, por lo tanto lo descarto y tengo anegado B. Y obviamente aquí tengo un min término, ¿vale? Que es A B negado C. Sí. Y por ejemplo, imagínate este tipo de caso que en la posición 1 hubiese otro min término, o sea, abajo a la izquierda hubiese un 1. Abajo a la izquierda, aquí. Ahí. Vale, estos dos se tocan, ¿vale? Entonces aquí tendría un recubrimiento. Pero, ¿y se podría solapar esos dos que también se tocarían? Sí, esto lo veremos, ¿vale? Obviamente lo que tengo que hallar, lo veremos dentro de poco, es recubrimientos no redundantes, ¿no? Cuando yo busco los cubos, ¿vale? Para llegar a una función mínima, yo tengo que encontrar primero el número mínimo de cubos posibles, ¿vale? Porque cuantos menos cubos tengo, menos términos productos, ¿vale? Entonces, tienen que ser más grandes posibles, ¿vale? Porque cuanto más grandes son, menos literales tienen, ¿vale? Y luego, no tiene que existir ningún recubrimiento redundante, es decir, que ningún cubo puede ser cubierto por otros cubos, ¿de acuerdo? Completamente, completamente, parcialmente, si yo tuviera un 1, yo podría recubrir estos dos, ¿de acuerdo? Pero obviamente lo que escogería no sería este recubrimiento, yo recubriría esto y esto, porque son adyacentes, ¿de acuerdo? Claro. ¿Lo quieres ver? Ahora te lo enseño. Sí, o sea, que se puede tocar a través de los lados. Sí, ya te lo he dicho. El mapa de Carnot es una estructura cíclica, es decir, que el lado de arriba toca el de abajo. Sí, y las esquinas se tocan también. Esta con esta, esta con esta. Aquí, obviamente, tengo un mapa sencillo, pero imaginaos un mapa de cuatro variables, ¿vale? Entonces, si tuviera un mapa de cuatro variables, con estos, A, B, C, D, por lo tanto 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Entonces, esta casilla es adyacente con esta, y es adyacente con esta, y es adyacente con esta. Se tocan. Porque fíjate, aquí tengo 0, 0, 0, 0. Esto es 0, 0, 1, 0. Solo cambia un literal, por lo tanto son adyacentes, ¿vale? Aquí tengo 1, 0, 0, 0, solo cambia un literal, son adyacentes. Aquí tengo 1, 0, 1, 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solo cambia un literal, por lo tanto, son adyacentes, ¿de acuerdo? Vale, y la C de la primera parte se quita porque la C va para cualquier otro. Sí, ¿vale? Cuando el truco aquí es, hay que mirar los dos lados del cubo, ¿vale? Y quedarnos solo con las variables, con los literales que se mantienen constantes a lo largo de este lado, ¿vale? Entonces aquí es evidente que en este caso A y B se mantienen constantes, valen 0 y 1 respectivamente, mientras C vale 0 y 1, ¿vale? Va cambiando y por lo tanto lo tengo que sacar, ¿vale? Si hubiera uno en este sentido. Lo mismo, vamos a ver, te lo tengo. Ahí ve, ¿no? Vamos a ver, si hubiera uno, te lo voy a dibujar ahora para que lo veas. Si tuviéramos, por ejemplo, este mapa, ¿vale? ABC. Por ejemplo, si tuviéramos 1, 1, 1, 1, y aquí todos ceros, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces aquí tendría este recubrimiento y este otro. ¿De acuerdo? Es un recubrimiento no redundante, ¿vale? Porque este cubo del medio no está cubierto completamente por los otros dos, ¿vale? Todos los cubos tienen el tamaño máximo, ¿de acuerdo? Y este es el mínimo número de cubos posibles también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la función? Pues obviamente, vamos a empezar por este, ¿vale? Entonces aquí veo que C es constante y vale 1, ¿vale? Entonces en este primero, A es constante y vale 0, pero B va cambiando, 0 y 1, ¿vale? Por lo tanto, este primero es anegado C, ¿vale? Esto es anegado C, ¿de acuerdo? Vamos con este, ¿vale? En este caso también C es constante, ¿vale? Entonces, ¿cómo varían aquí A y B? A va cambiando, ¿vale? 0 y 1, y B se mantiene constante en vale 1. Por lo tanto, esto es BC. Este cubo es BC. Y luego tengo este otro en que obviamente A y B se mantienen constantes y valen 0 y 1 respectivamente. Por lo tanto, esto es anegado B. ¿De acuerdo? Como podéis ver, esta expresión es irreducible, o sea, ya no se pueden reducir el número de literales. Es el mínimo número de literales, el mínimo número de términos posibles. ¿De acuerdo? Podéis factorizar algo, pero no estáis simplificando la función. ¿De acuerdo? ¿Claro? Sí. Entonces aquí tenemos otro posible ejemplo de mapa de Carnot, en el que obviamente tenemos una cobertura formada por dos cubos parcialmente solapados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos el primer cubo, este cubo aquí vertical, que corresponde al término producto anegado B, y este otro horizontal que corresponde al término producto B C negado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la función simplificada es anegado B or B C negado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dar prácticamente las definiciones de la terminología y la terminología que hemos utilizado hasta ahora, ¿no? Entonces el complemento es prácticamente sinónimo de variable negada, ¿vale? Un literal es una variable o su complemento, ¿vale? Por lo tanto, yo llamo también una variable una señal, ¿vale? Porque esta variable booleana representa una señal física, ¿vale? Por lo tanto, yo lo llamo también señales, ¿vale? Un implicante es un producto de literales, ¿vale? Esta definición todavía no la habíamos dado, ¿vale? Por lo tanto, un implicante es un término producto, ¿vale? Que puede ser un min-término o un producto más pequeño, ¿de acuerdo? Un implicante primo es el implicante que corresponde al cubo de dimensión máxima, ¿de acuerdo? Del mapa de Carnot. ¿Máxima posible o al más grande? Porque máximo posible, por ejemplo, eso sería 8. No, vamos a ver. El máximo cubo, por ejemplo, si tuviera este mapa de Carnot, ¿Vale? Esto es un implicante primo, ¿vale? Entonces esto es un implicante. Implicante primo, shh, por favor. ¿Vale? De acuerdo, es el cubo, por tanto, de dimensiones máximas, ¿vale? Que hay yo en mi recubrimiento. Si un diagrama de Carnot con todo 1 sería igual a 1. Sí, efectivamente, ¿vale? Entonces ni siquiera hace falta hacer un mapa de Carnot, ¿vale? Porque se equivale a una tabla de verdad con todos 1 en la salida. ¿De acuerdo? Obviamente, como os he dicho antes, cuando buscamos un recubrimiento del mapa de Carnot, tenemos que buscar cubos que son formados por casillas adyacentes y con tamaño que son potencia de 2, ¿no? Por lo tanto, los cubos tendrán dimensión 1, 2, 4, etc. ¿De acuerdo? Como os he dicho, tengo que buscar cubos de dimensiones máximas, la más grande posible. ¿Vale? ¿De acuerdo? En este caso, tengo un cubo de dimensión 1, 2 a la 1, ¿vale? Y un cubo de dimensión 2, 2 a la 2, 4 casillas, ¿de acuerdo? Y obviamente, como podemos ver, cada una de las casillas correspondiente a un literal, a una combinación de literales, perdón, puede ser contenida en más cubos, ¿no? En este caso está contenida en 2 cubos, ¿no? Obviamente no necesitamos coberturas redundantes, es decir, que prácticamente no tiene que existir cubos completamente descubiertos por otros cubos. Claro, no tendría sentido. Sí, porque... efectivamente, no tendría sentido, estarías añadiendo un término más, no tendrías una expresión mínima, ¿de acuerdo? Y se pueden aprovechar las condiciones de Dunker para simplificar notablemente la función, es decir, un Dunker es una condición que sabemos que puede valer o 0 o 1, como nos plazca, ¿vale? Como nos convenga, ¿vale? Por ejemplo, vamos a considerar un mapa de Carnot como esto, en que hay también condiciones que son Dunker, ¿vale? Entonces, fijaos, podemos aprovechar las condiciones de Dunker para maximizar el tamaño de los cubos, ¿no? Podemos asumir que, por ejemplo, estos 4 Dunker valen 1 y tener un cubo de dimensión 3, que es este, ¿de acuerdo? Y podemos utilizar estos 5 Dunker para tener otro cubo de dimensión 3 aquí vertical, ¿de acuerdo? Y podemos aprovechar esta condición de Dunker aquí en la esquina para tener otro cubo de dimensión, esta vez 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Si vamos a ver los implicantes que representan estos cubos, ¿vale? Vamos a considerar este, por ejemplo, ¿de acuerdo? Este que la X de... la que está sobrada. No me sirve. ¿Para qué? Si la pongo a 1, no tengo ninguna ventaja. ¿El cuadrado del medio? No hay nada. Pues aquí el cuadrado del medio, pues aquí hay un 0, 0. Yo quiero 1. ¿Esto del medio? ¿Esto? Claro. ¿Y por qué lo haces? ¿Vale? Tienes un recubrimiento redundante. ¿Para qué estás añadiendo esto por aquí? Para no dejarla aquí sola. Pero vamos a ver. Ahora tú me estás diciendo tengo que añadir otro aquí, ¿vale? Estás añadiendo un término producto. Es que no hace falta. Vamos a ver. Las x no tienen que ser necesariamente o todos ceros o todos unos, ¿vale? Tiene que ser el valor que a ti más te convenga, ¿vale? Aquí te conviene más que sea cero. ¿Para qué quieres añadir otro cubo? Estás añadiendo otro implicante. O sea, estás complicando esta función. ¿Lo veis? Porque añades otro aquí, que no hace falta. Vale, entonces esa aquí la consideramos 0, ¿no? Sí, efectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a mirar, por ejemplo, este implicante, el cubo relativo a este implicante, pues vamos a ver, consideremos el lado corto, ¿vale? En el lado corto, ¿cuál entre C y D se mantiene constante? La C, ¿vale? Que vale 1, ¿vale? Y en el lado largo, ¿cuál término se mantiene constante? ¿Vale? Ninguno, ¿vale? Por lo tanto, este término tan grande equivale a C, ¿de acuerdo? Si os fijáis, ¿vale? El número de literales que forma el término producto es igual al número total menos el tamaño del cubo, ¿vale? Es un cubo de tamaño 3, ¿vale? Porque tiene 2 a la 3, 8, 8 casillas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí ya sé que tendré un término producto formado por 4 menos 3, un literal, ¿de acuerdo? Y aquí ya veo que tendré también otro término formado por un único literal, ¿vale? Entonces vamos a ver, aquí sobre el lado largo, C y D varían, ¿vale? Por lo tanto, no estarán, ¿vale? Y aquí al lado corto, el que se mantiene constante es A, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este cubo tan grande es igual a A, ¿sí? Y finalmente, pues vamos a considerar el cubo formado por las cuatro esquinas, ¿vale? Que son adyacentes, ¿vale? Entonces, lado vertical, ¿vale? ¿Cuál es que se mantiene constante? Pues D, ¿vale? Que vale 0, ¿vale? Por lo tanto, este lado me da D negado. Y arriba, ¿cuál es que se mantiene constante? D, que vale 0, ¿vale? Por lo tanto, este cubo me generará un implicante B negado, D negado, ¿de acuerdo? Con 6 entradas se colocarían 3 y 3. Con 6 entradas, vamos a ver, te lo dibujo el mapa, ¿vale? Obviamente, el problema de esta representación es que es muy poco manejable con un número elevado de variables. No, normalmente 6 es el límite, ¿vale? Y aún así es muy grande, ¿vale? Entonces aquí tienes prácticamente, con 6 entradas tienes 4 mapas, ¿vale? La forma más sencilla de hacerlo es esto, ¿vale? Si tengo así, voy a dibujar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo esa B, aquí lo pongo C igual a 0 y C igual a 1. CD E igual a 0 y E igual a 1. Lo pongo así, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tengo todas las posibles combinaciones. ¿De acuerdo? Entonces aquí la cosa se complica también un poquito. Porque yo puedo tener condiciones de adyacencia dentro de cada uno de estos mapas pequeños, o también a nivel de mapa grande, ¿vale? Por lo tanto, esta columna es adyacente con esta, ¿de acuerdo? Pero esta también es adyacente con esta. ¿De acuerdo? Por tanto, hay más libertad en el momento de buscar un recubrimiento, ¿no? También por eso se hace un poco 0, 0, 0, 1, voy a poner aquí 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como te decía, pues en el momento de buscar un recubrimiento tienes que valorar muchas más posibilidades, ¿no? Por eso ese es el límite máximo, luego es imposible manejarlo en mano. No sé si lo haremos, existen métodos, algoritmos de simplificación, el más utilizado se llama el método de Quinn-McCluskey, que son métodos que se pueden implementar fácilmente con un programa, ¿no? De hecho, el método de Quinn-McCluskey es el que se utiliza para simplificar funciones muy grandes, ¿vale? Pero tampoco es un método que se puede utilizar a mano, ¿vale? Es un método esquemático. La ventaja es que es muy fácil escribir un programa que lo implementa, ¿de acuerdo? Entonces vamos ahora a describir el funcionamiento de otros dos bloques combinacionales muy utilizados en los circuitos digitales, ¿no? Multiplexores y decodificadores. Empezamos con el multiplexor. El multiplexor se conoce también como ULM, que es el acrónimo de Universal Logic Module, módulo lógico universal, ¿no? Porque, como veremos dentro de poco, utilizando un multiplexor es es posible implementar cualquier tipo de función lógica, ¿vale? Entonces, un multiplexor. Se conoce también como ULM, Universal Logic Module. ¿De acuerdo? Aquí en la figura vemos representado un multiplexor sencillo con dos canales de entrada y un canal de salida, ¿no? Por lo tanto, las señales en los dos canales de entradas de 0 y de 1 son enrutadas hacia la salida dependiendo del valor de una señal de control S, ¿no? Prácticamente si S es igual a 0, la salida valdrá de 0. Si S es igual a 1, la salida valdrá de 1, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos formas de representar en forma tabular el comportamiento del multiplexor, ¿no? Con una tabla expandida en que vamos a ver todas las 8 posibles combinaciones de las señales de 0, de 1 y S, y asignamos el valor de D0 o de D1 a la salida, dependiendo del valor de S. Fijaos aquí, S es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, la salida será igual a D0. Entonces, si os fijáis, el valor de la salida es exactamente igual al trozo de columna relativo a D0. ¿Lo veis? Aquí, en estas últimas cuatro filas, que tengo que S igual a 1, por lo tanto la salida I será igual a D1. Entonces, fijaos, la salida I será igual a justo a las combinaciones que se hallan en el trozo de columna relativo a D1. Por lo tanto, 0, 0, 1, 1. Obviamente, esto lo puedo escribir de forma mucho más compacta de esta forma, ¿no? Cuando S es igual a 0, la salida I será igual a D0. Cuando S es igual a 1, la salida I será igual a D1, ¿no? Es una forma mucho más compacta de representar el mismo comportamiento descrito en esta tabla, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo podemos implementar un multiplexor para realizar cualquier tipo de función booleana, ¿no? Entonces, aquí lo hacemos en un caso sencillo con una función que implementa esta tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad de una puerta AND, claramente, ¿no? Es una función que vale 1 cuando A y B son igual a 1, ¿no? Por lo tanto, fijaos, puedo implementar esta función con un multiplexor de esta forma. Aquí tengo un multiplexor de 4 canales, obviamente, ¿no? Porque A y B tienen 4 posibles combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, para las combinaciones de A y B que valen 0, 0, 0, 1 y 1, 0, la entrada tiene que estar a tierra, ¿no? De forma que para estas combinaciones la salida I estará conectada a tierra, por lo tanto, 0 lógico. Cuando A y B valen ambas 1, pues la salida estará conectada a la VDD, alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma. ¿Por qué nos puede interesar en este caso dibujar una puerta con un multiplexor? Bueno, esto es un ejemplo sencillo, ¿vale? Luego lo generalizaremos. Bueno, hay funciones mucho más complejas, ¿de acuerdo? Y que es conveniente poder implementar con multiplexores, ¿vale? Pero este es simplemente un ejemplo para que lo veas, ¿vale? Obviamente yo no voy a implementar una puerta con un multiplexor, ¿de acuerdo? Pero es simplemente para que veas el principio. Y de todas formas, esto lo haremos en los problemas. Aquí en las transparencias, lo que hacemos, como consideramos funciones sencillas, partimos de la tabla de verdad. En los problemas veremos cómo sintetizar un circuito con multiplexores partiendo del mapa de Carnot. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de esta forma. Fijaos, de esta forma hemos prácticamente cogido. Lo que he hecho es lo primero que he hecho de forma implícita es escoger el número de señales de control del multiplexor, ¿vale? Por lo tanto, he dicho A y B van a ser mis señales de control del multiplexor, ¿vale? Y por lo tanto tengo 4 posibles combinaciones, ¿vale? Pero esta no es la única forma, ¿no? Yo puedo hacerlo de forma muy compacta, escogiendo de forma más cuidadosa la señal de control, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que A, para dos combinaciones vale 0 y dos combinaciones vale 1. ¿De acuerdo? Pero yo digo, bueno, vamos a coger A como señal de control, ¿vale? Por lo tanto, yo solo tengo una señal de control, por tanto, un multiplexor de dos canales, ¿de acuerdo? Y, obviamente, en este caso, la salida dependerá de B, ¿vale? Por lo tanto, aquí fijaos, cuando A igual a 0, ¿vale? La salida, ¿cuánto da? 0, independientemente de lo que vale B. ¿Vale? Por lo tanto, significa que cuando A igual a 0, la entrada del canal de mi multiplexor tiene que estar aquí, a 0. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando A es igual a 1? Cuando A igual a 1, si fijaos, la salida sigue la entrada. O sea, la entrada vale 0,1 y también la salida vale 0,1. Entonces, eso significa que cuando A es igual a 1, mi canal de multiplexor tiene que ser igual a B. Entonces, esto significa que la misma puerta AND que había implementado con un multiplexor de cuatro canales en el caso precedente, lo puedo implementar con un multiplexor de dos canales, de forma mucho más sencilla. ¿De acuerdo? ¿Claro? Lo mismo. ¿Cómo no? Esto último. Lo del B, entiendo lo del B. Mira, lo deduzco de la tabla, ¿vale? Entonces yo decido, ¿vale? Yo decido de forma arbitraria, ¿vale? De forma arbitraria, ¿cuál de estos señales A y B tiene que ir aquí en el canal de selección de mi multiplexor, ¿vale? Entonces, en el primer ejemplo yo he dicho, vale, utilizamos los dos como señal de selección, ¿vale? En este caso, obviamente hemos visto que en todos los canales entran constantes, o tierra o VDD, ¿de acuerdo? Pero también puedes escoger otro caso, o sea, coger solamente la señal A como señal de selección, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, las entradas del multiplexor serán funciones de B, de la otra señal que queda, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo razono? ¿Vale? Miro la señal A. ¿Qué pasa cuando la señal A va de cero? Que la salida, ahí vale 0 independientemente de lo que vale la entrada. La entrada vale 0,1, pero independientemente de lo que vale la entrada, la salida siempre es 0. ¿Vale? Por lo tanto, cuando A igual a 0, mi canal está a tierra. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando A es igual a 1? Cuando A es igual a 1, observo que mi salida vale 0,1, que es exactamente igual al valor de la señal B. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, la salida sigue la entrada, es decir, I es igual a B. Es lo que hago. Cuando A es igual a 1, conmuto el multiplexor sobre B. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo implementar decodificadores. ¿De acuerdo? Un decodificador es un circuito que recibe un código en entrada y activa una señal que depende del tipo de código recibido. ¿Vale? Por ejemplo, este es un decodificador de 2 a 4, porque tiene dos señales de entrada que representan mi código y cuatro señales de salida, ¿vale? Que se activan cada vez que se reconoce uno de los cuatro posibles códigos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a 0 y a 1, que representan mi código, tienen cuatro posibles combinaciones, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Por lo tanto, estos son los cuatro posibles códigos. La salida I0 será 1 cuando en entrada se reconoce el código 0, 0. La salida I1 será igual a 1 cuando en entrada se reconoce el código 0, 1. Y la salida I2 será 1 cuando en entrada se reconoce el código 1, 0. Y finalmente, la salida I3 será 1 cuando en entrada se reconoce el código 1, 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos una tabla de verdad de este estilo, ¿no? Con en la parte izquierda mis dos señales de entrada de 0 a 1 con sus cuatro posibles combinaciones, y aquí en la derecha las cuatro señales de salida, y 3, y 2, y 1 y 0. Este tipo de codificación de las señales de salida se conoce también como one hot, ¿vale? Porque solo una salida a la vez está activa. Una vale 1 y todas las otras valen 0. Una vale 1 y todas las otras valen 0. ¿Vale? Esto es, ese es el nombre que se le da a este tipo de codificación de salida. Bueno, un uso interesante de los decodificadores es también para implementar funciones lógicas, ¿no? Obviamente no están pensados por eso, ¿no? Pero queriendo podemos implementar, como en el caso de los multiplexores, prácticamente todas las funciones lógicas, ¿no? Por lo tanto, fijaos, estas cuatro posibles combinaciones, ¿vale? Representan los cuatro mintérminos de mi señal, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, 1, 1 representa el mintérmino AB, 1, 0 AB negado, 0, 1 A negado B, 0, 0 AB negado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera implementar, por ejemplo, una puerta XNOR basándome en utilizando un decodificador de 2 a 4, yo me acuerdo simplemente que mi XNOR a XNOR B negado es simplemente igual a AB por A negado B negado. Por lo tanto, el XNOR, lo hemos visto al principio del curso, es aquella función lógica que vale 1 cuando sus entradas son iguales, o ambas 1 o ambas 0. ¿Vale? Entonces, para poder implementar la XNOR utilizando un decodificador, ¿qué hago? Cojo el primer mintérmino que representa AB y el último que representa A negado B negado y hago el OR. ¿De acuerdo? Porque estoy implementando esta función. ¿De acuerdo? El decodificador me genera todos los mintérminos y yo voy a coger lo que me interesa para implementar mi función. ¿De acuerdo? Y vamos finalmente a acabar la clase hablando de retardos, ¿no? Hasta ahora nos hemos centrado simplemente sobre la funcionalidad de un circuito lógico, intentando buscar una relación entre circuito y funciones booleanas que lo representa, ¿de acuerdo? Y también hemos desarrollado unas técnicas para simplificar un circuito simplemente simplificando la función booleana asociada, ¿de acuerdo? Pero no hemos dicho nada de los retardos. Obviamente un circuito físico está hecho por transistores, ¿vale? Y obviamente los circuitos con transistores tienen un retardo debido al hecho que estos circuitos estarán cargando y descargando capacidades parásitas, ¿de acuerdo? Introducidos por los mismos transistores y por las pistas de interconexión entre los circuitos, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, una puerta lógica real tendrá un retardo, ¿vale? Por ejemplo, este buffer que tenemos aquí pintado tendrá un retardo, por tanto, la salida ahí no cambiará inmediatamente después de un cambio de la señal de entrada, sino después de un cierto tiempo, que depende de la tecnología, de la estructura de la puerta, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esos retardos físicos hacen que mi circuito sea un circuito lógico, sea difícil de diseñar, ¿no? Si queremos tener también en cuenta de este comportamiento no ideal. Básicamente hay dos tipos de retardos que nos interesan, ¿no? El retardo de propagación, TCD, y el retardo de contaminación, o TCD. El retardo de propagación es el retardo máximo desde una entrada a la salida, ¿de acuerdo? Mientras que el retardo de contaminación es el retardo mínimo. Entonces, aquí vamos a hacer variar mi señal A, por ejemplo, en mi buffer, ¿vale? ¿De acuerdo? Veo que y no variará inmediatamente, ¿de acuerdo? Y tardará un tiempo que puede variar entre un tiempo mínimo y un tiempo máximo, ¿vale? Y obviamente el tiempo máximo es un tiempo de propagación, ¿vale? Y el tiempo mínimo de variación es mi tiempo de contaminación, ¿no? Esta forma de representar una señal significa que con esta especie de X, ¿no? Significa que aquí, en este intervalo de tiempo, la señal puede subir o bajar dependiendo de las entradas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces, una pregunta que surge espontánea es, bueno, pero si tengo una puerta con una sola entrada y una sola salida, ¿cómo es que tengo un retardo mínimo y un retardo máximo? Porque hay varias causas, ¿no?, del retardo, ¿vale? El retardo, normalmente, como os he dicho, es causado por el hecho que, obviamente, hay resistencias y capacidades parásitas en mi circuito que hacen que prácticamente cambiar el estado lógico de una puerta equivale a cargar o descargar un condensador, ¿vale? Por lo tanto, estos circuitos tendrán una constante de tiempo RC y, por lo tanto, un retardo. Obviamente, el hecho que mi señal eléctrica, ¿vale?, se propaga en un soporte físico, significa que no puedo, de todas formas, no puedo ir a la máxima velocidad posible, ¿vale?, que sería la velocidad de la luz. E incluso así, bueno, incluso en circuitos ópticos también hay limitaciones, ¿no? Por lo tanto, la máxima velocidad de propagación, teóricamente de una señal, ¿vale?, sería la velocidad de la luz, ¿vale? Sin embargo, no la alcanzamos, ¿no?, ni siquiera en circuitos ópticos, ¿vale? Pero ¿por qué TCD y TPD pueden ser distintos, ¿vale? Entonces, esto puede ser debido a distintas causas, ¿no? Primero, puedo tener una puerta asimétrica, ¿vale? ¿Qué significa puerta asimétrica? Es una puerta en que el tiempo de subida de la señal es distinto del tiempo de bajada, ¿vale? Por lo tanto, una transición de 0 a 1 tarda un tiempo distinto de una transición de 1 a 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tengo retardos distintos dependiendo de cómo varía la señal, ¿de acuerdo? Esta clase de puerta se conoce con el nombre de puertas asimétricas. Luego, en el caso de circuitos con múltiples entradas y múltiples salidas, hay prácticamente caminos que son más rápidos que otros, ¿no?, debido a la topología del circuito. Por lo tanto, el número a niveles de puertas lógicas se encuentra en un camino. Habrá caminos en que la señal tendrá que pasar por más niveles de puertas y caminos en que la señal tendrá que pasar por menos niveles de puertas. ¿De acuerdo? Y luego, lo que hace cambiar también un retardo de la señal es también la temperatura. Los circuitos van más lentos cuando se calientan y más rápidos cuando son fríos. ¿De acuerdo? Pero una puerta de dos entradas, ¿sí?, si una va directa, por ejemplo de A y otra espera a otra, ¿sí?, ¿se queda esperando en la puerta que llegue la otra señal? No, se queda, la señal va. ¿Vale? Si es un AND, ¿necesita saber lo que vale lo otro, por ejemplo? No. La puerta no necesita saber nada. La puerta es tonta, ¿vale? La puerta reacciona a sus entradas, ¿vale? La puerta cambia, ¿vale?, cuando hay un cambio en sus entradas. Y luego, obviamente, tardará un tiempo para que este cambio se manifieste, ¿vale? Pero la puerta no espera nada. La señal se propaga, ¿no? O sea, que no hay semáforos. ¿Vale? No, pero como si tienes una entrada directa de una ANS y la otra entrada está después de 15 puertas lógicas. Pero no espera, la señal habrá caminos que llegarán antes, y que hay, bueno, caminos en que la señal, a través de los cuales la señal llegará antes, y caminos a través de los cuales llegará después, ¿me entiendes? Es decir, que si tengo, por ejemplo, esto, ¿vale?, AND, Entonces, si varían, si B se mantiene constante y A y C varían, pues obviamente aquí esta puerta llegará la señal. Imagínate que aquí tengo 0, ¿vale? Y A varía entre, tengo 1, ¿vale? Y C varía entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Y A varía de forma que aquí después de un tiempo la señal me pase a 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendré? Aquí tengo 0, ¿de acuerdo? Al principio. C sube, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la señal pasará a 1, ¿vale? Luego, esto también ha cambiado y llegará un punto en que esto pasará a 0. Y aquí tendré otra vez 0, ¿de acuerdo? Pero después de un tiempo, o sea, me entiende, tendré un comportamiento que será así, 0, 1, 0. ¿De acuerdo? Sí, pero tenemos que esperar directamente. Sí, directamente, tiene que esperar que se propague, ¿vale? ¿De acuerdo?